Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El árbol grande, grande. El versículo para memorizar está en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice: Crezcan en la gracia de Jesucristo. El mensaje para la historia de hoy es: El amor de Dios nos ayuda a crecer a su semejanza. ¿Has plantado una semilla alguna vez? ¿Creció lenta o rápidamente? ¿Se hizo grande o no tanto? Muchas de las personas que venían a escuchar a Jesús eran agricultores que cultivaban la tierra. Así que Jesús usó una pequeña historia acerca de una semilla para ayudarlos a entender cómo es el reino de Dios donde Él es rey. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. La gente que escuchaba a Jesús sabía que la semilla de mostaza es muy pequeña, una de las semillas más pequeñas que cultivaban. Pero cuando un agricultor planta esa pequeña semilla en su campo, sabe que crece y crece hasta convertirse en un árbol grande. Después vienen las aves y construyen nidos en sus ramas. ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla pequeñita? Jesús quería decir que la primera vez que le pides que venga y viva en tu corazón, Él planta una semilla de amor dentro de ti. Cada vez que escuchas historias bíblicas y cada vez que le pides que venga a tu vida, la planta se hace más grande y más fuerte. Pronto, todos pueden verla. Saben que tienes el amor de Dios en tu corazón. Saben que Jesús es tu mejor amigo. Otras personas querrán estar cerca de ti, así como los pájaros vienen a construir sus nidos en las ramas del árbol de mostaza. Eso es lo que Jesús quería enseñar cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Pero también quería enseñar que la historia de su amor comenzaría con unas pocas personas. Las personas que lo conocieron cuando vivió en la tierra son como una pequeña semilla. Al contarles a otros acerca de Jesús, la planta fue creciendo y se volvió enorme. Chicos y chicas, cada vez que comparten una historia bíblica o le cuentan a alguien acerca del amor de Jesús por él, la planta del amor de Dios se hace más grande. Cuando todos los que aman a Jesús cuentan a otros acerca de él, la planta se convierte en un árbol grande. Más y más personas quieren oír acerca de Jesús. Así como a la gente le gusta descansar debajo de un árbol de sombra y los pájaros quieren construir sus nidos en sus ramas. Jesús quiso enseñar dos cosas: que el amor de Dios es como una pequeña semilla que crece en tu corazón cada vez que aprendes más acerca de Él y cuando cada día le pides que venga a tu vida. Y también que el reino de Dios se hace más y más grande cada vez que alguien más aprende acerca de su amor. El amor de Dios nos ayuda a crecer a semejanza de Él.